esta semana empezamos el domingo con toda la novena de la fiesta. La Virgen de la Merced es la patrona de la ciudad de Viedma, así que obviamente todos los viedmenses están invitados a participar. Este año tenemos por lema, con María en oración, seamos misioneros de Jesús. Las misas van a estar en todas las comunidades, en todas las capillas de acá de Viedma y de las distintas parroquias también. Se va a celebrar en Don Bosco, también se va a celebrar en Pío X. Bueno, buenísimo también eso para toda la comunidad, porque es una forma también, ¿no?, de acercarle a la gente la posibilidad de asistir. Invitamos a todos los que quieran sumarse, asistir. Tenemos realmente, vivimos tiempos difíciles y necesitamos también fortalecernos en esto espiritual, vivir la fe, compartirla, y bueno, nos vamos acompañando entre todos, ¿sí? Por ahí algo importante dentro de lo que se va a ir desarrollando en estas celebraciones, en las misas, el día 21 vamos a tener la misa de los enfermos, que se va a realizar en Virgen Misionera, ¿sí? En Belgrano, al 1500 más o menos, a las 16 horas. Sí. Bueno, ¿qué importancia tiene eso, ¿no?, para las personas que están escuchando, que se puedan acercar? Y sí, la verdad que creo que es una misa también que convoca tantos a abuelos, ancianos, a situaciones de enfermedades que por ahí transitamos, físicas, psíquicas y espirituales también, así que es una linda convocatoria como comunidad y como parroquia aquí en la ciudad de Viedma poder encontrarnos y compartir. Bueno, me decías ahí, ¿no?, que bueno, la Virgen justamente es la patrona de nuestra ciudad. ¿Esperan gente de zonas aledañas también que se venga y se vaya a sumar a estas jornadas? Por supuesto, siempre esperamos a los hermanos que viven cerca, Guardia Mitre, General Conesa, así que todos serán bienvenidos para vivir esta fiesta, que es la que María, mamá, es a quien nosotros confiamos todas nuestras intenciones, nuestros pedidos, porque ella es la que le alcanza a su Hijo Jesús. Así que a ella nos vamos a dedicar todo este tiempo de la novena, que bueno, como decían nuestras hermanas, se va a dar en distintas capillas de la ciudad. ¿Cómo puede saber el vecino o vecina que está escuchando un poco el cronograma, dónde lo puede buscar para no perderse con la cantidad de fechas que tiene? Bueno, en todas las capillas va a haber afiches promocionando la fiesta y también en las redes sociales, Catedral de Viedma, tanto en Facebook como en Instagram. ¿A partir de este domingo entonces? A partir de este domingo comienza 9:30 horas con una misa en Fátima, en la calle 7 de Marzo 950, y a las 19 horas en Catedral.